para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. Y como cada sábado recibimos a Federico Bocchio. Federico, un gustazo. Buen día, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, retornado aquí a la Patagonia con bastante fresquito, después de haber estado recorriendo algunas zonas europeas también de producción. Allá, ¿sabes que había una complicación grande con el sector lechero? Ajá. También. Estamos en Argentina. ¿Vos sabés que el mismo problema que acá? El productor dice que para producir un litro de leche tiene tanto costo. Pongamos 10 de algo, y le pagan 3. O sea, no puede cubrir con su venta absolutamente nada. La globalización. Bueno, y a nosotros habitualmente nos corresponde a esta hora del programa hablar del sector ovino, de la producción ovina, y en este parangón que venimos haciendo, que venís pensando vos, proponiendo de la construcción de una casa y su relación con cada uno de los componentes de la producción ovina, ahora nos toca el patio de la casa. El patio. ¿Qué sería, qué cosa? Y sería la parte que finalmente se dedica a ser el propio dueño de la casa, haya él o no pegado los ladrillos, que es la comercialización. Uh-huh. O sea, mal que nos guste, nosotros hablamos que la sanidad son los cimientos, que la alimentación son las paredes, que la genética es el techo, que la reproducción son las puertas y la ventana, nos queda el terreno y el patio. Y sabemos que define mucho qué evaluación hacemos de la casa desde lejos, cómo esté preparado ese patio. Y eso nosotros lo asignamos a la comercialización. Hoy vamos a hacer una apertura del tema. Es un tema amplio, en general es un tema, si se quiere, inconscientemente negado en el sector, pero que define mucho. Hablábamos recién en la preproducción que esto sucede habitualmente no tan solo con el productor ovino, sino también aquí lo notamos nosotros en el sector frutícola. Más aún cuando el productor dice, mira, yo la verdad entrego mi fruta. Después lo que se haga con ella, si se vende, si se muele, lo que sea, no me interesa a mí. O no puedo, no tengo esa capacidad de hacerlo. Yo creo que en esto, para seguir el cuento de la casa, nuestros ganaderos, y nos incluimos los técnicos muchas veces, somos tranqueras adentro, o sea, somos de la casa, de la puerta a la casa para adentro. El patio medio como que no forma parte de nuestro propio hogar. Y en general el interés principal es en el manejo de la hacienda. Hay muy poco interés y actitud sobre todo en negociar la venta. Y como sucede en otros sectores, hay muchos ganaderos que venden y pocos compradores que compran, con lo cual la relación de negociación no es la misma. Lo claro está que el estado del patio de nuestra casa depende en realidad de qué voluntad tengamos como dueños de casa de hacer algo al respecto, si ponemos jardín, si lo ripiamos, si dejamos que crezca lo suyo, en fin, cómo lo vamos a ver desde lejos. La pregunta que muchas veces nos hacemos, realmente, ¿cómo incide la comercialización en el resultado final del establecimiento? Claro, sí. Si la pregunta sea así rápida, la respuesta es que muchísimo. O sea, la retribución final que tenemos en dinero para un producto de las mismas características depende de cuán hábiles seamos o cuánta suerte, si se quiere decir, tengamos en la comercialización. Y si no, revisemos dos puntos solamente. A ver. El ganadero está todo el año atrás del campo, por no decir un valor, de una manera más grosera, está todo el año atrás del campo para definir los ingresos. O sea, todo el año trabajando en el campo, pero la definición de sus ingresos se reduce a unos pocos días de negociación que en general se hace con poca información encima. Nos contactamos una vez al año, dos veces al año con determinada persona o grupito de personas para vender nuestra lana y nuestra hacienda con poca información, pero estamos los 365 días viendo si llueve, si no llueve, si que llueve pasto, si me viene la nevada, si tengo sarna, si no tengo sarna. O sea, en pocos días definimos un resultado económico del resto del año. Fíjate vos que es todo lo contrario de lo que las recetas de comercialización de las personas que se dedican al marketing hacen. Básicamente todo está centrado, o gran parte, en la información, sí, la constante información. Tal cual. Y el segundo punto es que nuestros compradores de lana y de hacienda son, en general, también formadores de opinión. O sea, son nuestros interlocutores válidos, ellos nos refieren al tipo de lana y qué tipo de hacienda hay que producir. Es decir, que en el fondo se toman decisiones de producción de largo plazo, con implicancias de largo plazo, pero que están en función de dichas opiniones. Para bien o para mal, no es un juicio de valor, pero para bien o para mal nosotros queremos producir lanas más finas porque nuestro comprador nos dice que se paga más. Vemos algunas características generalizadas en nuestras ventas. Para decir, vamos a generalizar, que no se debería, pero en general, ¿qué pasa? Cada establecimiento vende en forma individual su producción. No se vende en forma asociativa. Yo tengo 1.000 kilos de lana, 510.000, vendo solo, sí, en mi campo. Segundo punto, en general no existen acuerdos comerciales de mediano plazo. O sea, cada año volvemos a negociar con los compradores, los mismos o distintos, a ver si nos compran la lana y la hacienda. La hacienda en muchos casos con características perecederas, no tenemos mucho tiempo para venderla. Para plantear un contraste, una industria primero tiene acuerdos comerciales, contratos escritos de qué tiene que proveer al exterior, al interior, lo que fuera, y después se pone a producir. Nosotros producimos y después en pocos días necesitamos vender algo que nos lleva mucho esfuerzo. Otro punto más de características generales. Se ofrece en venta aquello que se produce en los campos, como hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Pero no está claramente definido producir lo que el mercado y los compradores buscan y pagan mejor. Vuelvo al ejemplo de la industria o el comercio. En un comercio, ¿qué hace antes de abrir las puertas? Ver realmente cuál es el producto que está dispuesto claro. para el consumidor, qué moda es la que está pasando, qué están buscando, y después arma el comercio y vende eso que alguien quiere. Nosotros, por herencia, vendemos lo que producimos o intentamos venderlo. Y esto, de última, plantea la cuarta característica casi generalizada. Los ganaderos tienen, me incluyo, actitud para manejar el establecimiento, pero no actitud de comerciante. No somos comerciantes generalmente, entonces solemos rechazar el hecho de dedicar tiempo, esfuerzo y voluntad a vender. Es como una negación inconsciente. Sí, efectivamente. Más de uno te dirá, porque eso sucede habitualmente, bueno, ingeniero Bocchio, pero tengo complicaciones en el campo, tengo complicaciones con la peonada, tengo complicaciones con la sarna, etcétera, etcétera. Y usted para colmo me dice esto. Sí. Y a mí se me ocurre una respuesta rápida. Bueno, pero hablar chino no es sencillo. Y es lo que yo tenía toda mi maestría, digamos. Justamente, estamos diciendo que tenemos que aprender a hablar chino. Antes no hacía falta. Bueno, entre otras cosas, hoy vamos a tener que empezar cada vez más a usar ese dicho, ¿no? Ser libre es estar informado. O sea, uno toma decisiones con libertad cuando está informado. Y la comercialización para todos nosotros es como si fuera un cuco. No sabemos bien de qué se trata, tratamos de ocuparnos el menor tiempo posible porque no la pasamos bien, nos da un escozor raro y terminamos vendiendo a la buena de Dios o con la suerte que nos toque en ese momento. En los próximos segmentos lo que queremos es ampliar un poco este tema, siempre teniendo en mente lo que decíamos antes, el patio de la casa se ve en función de cuánto lo prepara ese dueño de la casa.